amor. Peace and love. Paz y amor. Es el anhelo de todos, pero de todos, todos. Un niño nace, de hambre muere. Por dinero vende el cuerpo a las mujeres. Veo una candela en una pipa de trap. El que la sostiene es un menor de edad. El dinero no lo es todo, lo es casi todo. Lo veo día a día en la leyenda de los ojos. En la escena del teatro de la vida. Del tamaño del billete, del tamaño de tu rica. Antes que nada que yo lo llene, hasta que llegue el talo, quitarlo la cadena y tiene mucha gente negra en el AMPA. Yo el arte, porque es como darle mi manera de educar, y más de lo que veo y aprendo, trae esto, a la pasajero le guste mi talento, al mismo tiempo apoye en primera tata, el desempleo, de comer así las que amo, que amo. Me desespero, me tristezco, si no tengo dinero, por eso amo, esta vida no me tira. Día tras día, para ser feliz el día, y este año no mejora tu familia, día tras día, para ser feliz el día, y este año no mejora tu familia.